El hermano duerme en 44W. El pequeño sendero me condujo hasta una pradera en la que se alineaban cientos de lápidas blancas. Consulté el número de la tumba y tras varios paseos por el cuidado césped, el nombre y apellidos del también oficial de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas surgieron ante mí, casi como un milagro. Una pequeña cruz encerrada en un círculo había sido grabada, como en el resto de las sepulturas, en la parte superior de la piedra. Debajo, la identidad del fallecido, su graduación, el ejército al que había pertenecido y las fechas de su nacimiento y muerte. Eso era todo. Entonces sentí una mezcla de rabia y tristeza. Aquel hombre, al igual que mi viejo amigo el mayor, había sido inhumado sin una sola alusión de la fascinante misión que había llevado a cabo en vida. Y lo peor, que su propio país, al menos los servicios de inteligencia, estaba empeñado en que dicho viaje siguiera clasificado como secreto y confidencial. Me arrodillé y juré que lucharía hasta el final. Nada ni nadie me detendría ante aquel compromiso de difundir el legado de aquellos hombres. Levanté la vista y reparé en un arbolillo. Era un níspero. La sombra del níspero le cubre al atardecer. Quedé absorto, contemplando como la cimbreante sombra de aquel humilde compañero de soledad iba robando la luz de la piedra, segundo a segundo. Al observar la pradera, caí en la cuenta de que aquel era el único árbol que crecía junto a esta sección del camposanto. Ya no había duda. La clave estaba resuelta. Recogí algunas de las pequeñas níspolas que habían caído sobre el césped y las guardé en mi bolsa. Por último, corté una pequeña rama y la deposité al pie de la lápida. Poco a poco, con un sol moribundo a mis espaldas, fui alejándome de aquel lugar. No he vuelto a ver el frágil níspero de hojas verdes y diminutas que acompaña al héroe norteamericano. Pero ambos sabemos que aquella tarde parte de mi corazón quedó en Arlington.